Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenido y bienvenida a Auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana, de lunes 10 de noviembre de 2025, desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. La vida no es un negocio. Economías alternativas en Colombia. La reforma a la ley de amparo, un cambio significativo para los derechos colectivos. ¿Eres hombre y no sabes cómo frenar la violencia contra las mujeres? Especialista te da estos consejos. Líderes indígenas navegan por el Amazonas hasta la COP30 de Belém. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque y entérese. Se reafirmó que otra economía no solo es posible, sino urgente. Claudia Caballero, promotora de la feria Multitrueque Mixiuca, cuenta sobre el Encuentro Internacional de Economías Solidarias y el Foro Internacional de Economías para la Vida, Ecovida 2025. Desde Colombia se reafirma que la vida no es un negocio y que otra economía no solo es posible, sino urgente. De las montañas verdes del Huila hasta los cafés comunitarios en Bucaramanga, en Colombia, la economía solidaria volvió a levantar la voz. Esta vez lo hizo con fuerza, con convicción y con esperanza. En un mundo al borde del colapso climático y humano, se vuelve a sembrar un mensaje claro: la vida no es un negocio. El 11 y 12 de septiembre se llevó a cabo en Neiva el Encuentro Internacional de Economía Solidaria, convocado por la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila, ASOCOP. Durante 2 días compartimos saberes, experiencias y sobre todo se reafirmó algo que desde hace mucho tiempo se sabe en Colombia, pero en toda América Latina. Otra economía no solo es posible, sino urgente. Desde cooperativas campesinas, empresas asociativas, hasta emprendimientos feministas y juveniles, el encuentro fue una muestra viva de cómo se construyen alternativas desde abajo, con dignidad, solidaridad y autogestión. Y apenas unos días después, en Bucaramanga, se llevó a cabo otro foro, el Foro Internacional de Economías para la Vida, Ecovida 2025, donde se volvió a poner el dedo en la llaga. Se dijo con todas sus letras que la humanidad enfrenta una de las peores crisis, una crisis civilizatoria, en donde el sistema actual depreda la naturaleza, genera desigualdad y amenaza la vida no solo de las personas, sino del propio ecosistema. También se afirmó con fuerza que no nos vamos a resignar. En ambos espacios se reafirmaron compromisos muy claros: reconocer y hacer más esfuerzos por transformar las políticas públicas, reafirmar el Pacto Internacional de Economías por la Vida que se firmó en Cali del 2024, seguir construyendo redes articuladas, hermanadas de resistencia contra el modelo hegemónico y, por supuesto, luchar contra la pobreza, la desigualdad desde nuestras propias prácticas, desde nuestros propios territorios. Porque no hay tiempo que perder, porque el colapso es una amenaza que no es lejana, la estamos viviendo actualmente y mucha gente ya está sufriendo los grandes problemas de este colapso civilizatorio. Desde Colombia, la economía solidaria vuelve a recordarnos que hay esperanza. Pero no tiene que ser una esperanza pasiva donde todos estemos sentados esperando que las respuestas lleguen. Es una esperanza que la estamos organizando, que se está revelando y que se está construyendo todos los días, persona por persona, comunidad por comunidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abril Ramírez Méndez. Soy una reportera comunitaria y pertenezco a una comunidad del municipio de Espinal, Veracruz. El día de hoy hablaremos acerca de la reciente reforma a la Ley de Amparo, para lo cual es importante mencionar que cada día, en cada rincón del país, las autoridades toman decisiones que nos afectan. Pero, ¿en qué momento estas decisiones podrían cruzar una línea y llegar a violentar nuestros derechos? Bueno, para eso existe la Ley de Amparo. Sin embargo, y de acuerdo a la reciente reforma, ha habido ciertas modificaciones en este proceso legal, el cual abordaremos el día de hoy. Para lo cual, se llevaron a cabo unas preguntas a la doctora en Derecho, con línea de investigación en Derechos Humanos, Pueblos y Comunidades Indígenas, al igual que de género, Flor Magdalena Vargas, quien nos estará respondiendo acerca de estas inquietudes que podría traer esta reforma. Desde su perspectiva, ¿cuáles considera son los cambios más significativos en la reforma a la Ley de Amparo? Considero que la reforma tiene aspectos que pueden generar preocupación e incertidumbre, como el tema del interés legítimo, lo cual puede afectar el acceso al amparo para colectivos o personas en situación de vulnerabilidad y, por ende, debilita la protección de los derechos humanos frente a autoridades. Por otro lado, las nuevas causales de esta suspensión del acto reclamado puede llegar a implicar que exista una restricción al mecanismo de suspensión y vulneración a la tutela efectiva judicial. ¿Cuál es el impacto que trae consigo esta reforma a las comunidades indígenas para defender sus derechos y territorios? La digitalización del amparo puede llegar a facilitar el acceso, pero también hay que destacar y hacer hincapié en que no se está tomando en cuenta la brecha digital que existe. Hay zonas rurales e indígenas que no cuentan todavía con los servicios de electricidad y de internet para poder verse inmersos en este ecosistema digital. Y por otro lado, al verse limitada la legitimación, se va a reducir la capacidad de los pueblos indígenas y también afromexicanos para impugnar actos de autoridad, normas o proyectos que afecten su territorio, el medio ambiente y los derechos colectivos. Las comunidades indígenas tienen sus recursos naturales, pues muchas veces son explotados por proyectos de multinacionales o transnacionales, y esto va a generar contaminación o se podría ver reducida su capacidad para accionar el amparo antes de que el daño pues se vaya a consumar. Finalmente, ¿cuáles son las mejoras o beneficios que esta reforma a la Ley de Amparo introduce? Los aspectos positivos que yo puedo vislumbrar se encuentran en torno a la modernización y hacer más eficientes los tiempos procesales. El migrar a una estructura digital puede beneficiar en cuanto a los tiempos y desigualdades, y también busca que el amparo no se use para paralizar actos que presentan una carga social. Y en temas fiscales, se va a pretender que este juicio de amparo no se convierta en una forma de evadir impuestos y responsabilidades. Como mencionó la doctora Flor, es importante conocer cuáles son los aspectos más significativos dentro de esta reforma, cuáles son los beneficios y cuáles podrían ser consecuencias para grupos, es decir, colectivos, ya sea como comunidades indígenas, entre otros. Es relevante conocer esta información debido a que la forma en cómo se llevaban a cabo estos juicios podría tener un cambio significativo. De esta manera, es relevante informarse en estos aspectos. Muchas gracias. Reportando desde Poza Larga, Zapotal, para Radio Chinaca. En México, 70% de las mujeres de 15 años o más han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021. Las violencias son muchas: violencia psicoemocional, física, sexual, económica, digital o vicaria, pasando por el acoso y hasta llegar al feminicidio, como la máxima expresión de la violencia contra la mujer. Para acabar con las violencias contra las mujeres, es necesario que los hombres tomen acciones. Aquí proponemos algunas. Si eres testigo de acoso, siempre es posible intervenir, ya sea en directa contra el agresor, interviniendo, ayudando a la víctima, involucrando a las autoridades por las tres cosas. Por otro lado, esta cuestión de reflexionar de qué actitudes que yo estoy teniendo no están colaborando a crear un ambiente seguro, ¿no? Y cómo puedo cambiarlos. Y tercero, ser abierta y explícitamente posicionarme en contra de esas actitudes. Datos de ONU Mujeres indican que el 90% de las víctimas de violencia digital son mujeres, esto a través de la distribución no consensuada de imágenes íntimas. Si estás en un grupo de WhatsApp o Facebook donde se hacen chistes machistas, comentarios sexistas o comparten fotografías y videos íntimos, el llamado a la acción es: lo primero que habría que hacer es, digamos, llamar la atención sobre eso y decir por qué eso no está correcto, porque vulnera los derechos de las personas a su intimidad, porque se ignora su consentimiento, y posicionarse, es decir, esto no está bien por estas razones. Yo no voy a participar de eso y retirarse de esa interacción. Otra de las violencias es el mansplaining, es decir, la actitud masculina de ser protagonistas en las conversaciones y sobre todo de explicar cosas a las mujeres usando un tono paternalista y condescendiente o reiterar lo que ellas ya han dicho. No somos expertos en todo, ni tenemos por qué ser expertos. Y en segundo lugar, hay que escuchar a las personas, a todas las personas, con independencia de su género, de su origen étnico o lo que sea. Y si alguien ya dijo algo, ya lo explico bien, no hace falta que yo lo vuelva a explicar. Lo más importante es un llamado a la acción para que los hombres rompan el pacto patriarcal. Para romper con eso, pues hay que poner por encima de ese pacto las conductas inadecuadas, con independencia de quién las realiza. Si yo conozco de actos de violencia, hablar abiertamente de ellos, no caer un poco como en lo que algunas personas llaman un silencio cómplice. Bueno, nosotros empezamos la flotilla en el Ecuador, en los Andes. La flotilla Yacumama, Madre Agua en Quechua, zarpó el 16 de octubre de Ecuador con representantes de 60 organizaciones a bordo. Leo Cerda, representante quichua de la Amazonía ecuatoriana, es uno de ellos y compartió con RFI las etapas de este periplo de cerca de 3.000 kilómetros en el Amazonas hacia la COP30 de Belém. Paramos en la comunidad de Serena, que es mi comunidad. Nosotros tenemos la primera guardia de mujeres indígenas que están trabajando para hacer el monitoreo de la deforestación y de los puntos de minería ilegal en el sector. Entonces pudimos ver estas experiencias intercambiar. Nosotros empezamos con más de 200 personas, la caravana, ¿no? Después fuimos al Coca, hicimos como una actividad simbólica, ¿no? El entierro de los combustibles fósiles. Ya esta industria obsoleta ya ha causado suficiente daño en la Amazonía y tenemos que mudar las energías que nosotros estamos utilizando para que ya no se utilicen los combustibles fósiles. A lo largo de la Amazonía hemos podido ver cómo la industria extractiva de combustibles fósiles ha contaminado nuestros bosques. En sus diferentes etapas, los tripulantes de la caravana fluvial compartieron experiencias con comunidades locales que enfrentan a la tala ilegal de árboles, la minería ilegal y las consecuencias de la explotación petrolera. En el Perú, en la frontera, visitamos dos comunidades que nos hablaban de sus experiencias de monitoreo en los territorios, sobre todo por el tema de la tala ilegal que tienen en ese sector, ¿no? Se puede ver también cómo el río se va enfermando, tienen derrames petroleros, tienen ya una contaminación que viene como que de esa industria. Después de Iquitos partimos a la triple frontera. Los integrantes de la flotilla participarán luego en la cumbre climática de Belém con una agenda de defensa del territorio. Creo que uno de los mensajes también importantes de la flotilla es como proteger a los defensores y defensoras el derecho a la consulta previa, libre e informada. tenemos que necesariamente tener planes de acción, de adaptación, de mitigación ambiental que incluyan a los pueblos indígenas y que se cumpla el Acuerdo de París y que realmente se cumplan los objetivos de financiamiento. Varios estudios reconocieron el papel clave de los pueblos indígenas en la protección de los bosques tropicales. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotras y nosotros en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo con información de Radio Francia Internacional. Josefa Sánchez Contreras, la transición energética esconde lógicas coloniales. Les esperamos la próxima semana. La transición energética hacia la descarbonización de la economía se implementa en detrimento de los pueblos indígenas y de las comunidades locales de Sudamérica y África. Es lo que denuncia la investigadora mexicana Josefa Sánchez Contreras, oriunda del pueblo Zoque, en su ensayo titulado Despojos racistas hacia un ecologismo anticolonial. La socióloga demuestra cómo la urgencia climática y los grandes proyectos de energía verde acaban perjudicando a los pueblos autóctonos históricamente marginados y víctimas del racismo. Una realidad que denuncia también un reciente informe de la ONG de lucha contra la pobreza Oxfam en vísperas de la cumbre climática COP30 de la ONU. A pesar de las buenas intenciones de los países del norte para alejarse de los combustibles fósiles, persisten lógicas de explotación económica hacia los países del sur. La empresa de autos eléctricos Tesla de Elon Musk, por ejemplo, obtiene ganancias de alrededor de $3,100 por cada coche vendido. Sin embargo, por cada vehículo que contiene 3 kilogramos de cobalto, un mineral extraído principalmente de República Democrática del Congo, el país africano solo recibe menos de $10. Una asimetría que la investigadora Josefa Sánchez califica de colonialismo verde con tintes racistas. De esto conversamos a su paso por la capital francesa. Josefa Sánchez Contreras, en su ensayo más reciente que se titula Despojos racistas hacia un ecologismo anticolonial, usted cuestiona el relato de la transición energética por sus impactos para las poblaciones locales en los países del sur, en las tierras indígenas, en las zonas marginadas, y habla incluso de colonialismo energético. Son conceptos que vamos a explorar en esta entrevista. Primero, ¿qué fue lo que la llevó a interesarse específicamente, a estudiar de cerca estas temáticas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy sugerente porque me sitúa en mi punto de enunciación, que es el pertenecer a un territorio indígena, un territorio comunal, al territorio Angpong, Zoque de Chimalapas, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Y lo que me ha llevado y motivado a investigar sobre colonialismo energético, despojos racistas, pues es el hecho de que en mi comunidad hemos tenido que defender el territorio frente a concesiones de minería para la extracción de oro y cobre. Y bueno, y también por la llegada de parques eólicos en la planicie sur del istmo, donde hemos visto pues muy de cerca los impactos que estos proyectos han generado. Entonces, la pregunta de ¿por qué cuando se promociona energía limpia al mismo tiempo se aumentan las concesiones mineras? Esa pregunta me llevó a explorar, a indagar más sobre el origen de estos megaproyectos. Varias voces de la sociedad civil, ONGs, comunidades locales, académicos, como usted, denuncian la existencia de un colonialismo verde. Hay un informe de la ONG Oxfam, la ONG de lucha contra la pobreza, que indica que el 70% de los minerales para las energías renovables están ubicados en los países menos desarrollados, pero los beneficios los acaparan los países más ricos. ¿Qué significa para usted esta noción de colonialismo verde? Podríamos decir sencillamente que a la luz de un siglo XXI en el que las crisis ambientales incrementan, en el que la temperatura del planeta está aumentando el 1.5 grados que ya advertía el panel intergubernamental de cambio climático, cuando vemos que los límites biofísicos del planeta se están rebasando, cuando vemos que la fuente energética fósil nos está llevando a la catástrofe ambiental y tiene límites también para el funcionamiento de las sociedades industriales, a la luz de todo eso, vemos que emergen programas verdes por parte de estados y corporaciones del norte global principalmente, que se venden y se promocionan como alternativas para superar estas grandes crisis. Sin embargo, lo que esconden detrás de ese tinte verde, digamos, son más lógicas coloniales, lógicas de despojos, de violencias contra los territorios de pueblos indígenas que históricamente han luchado contra el colonialismo. Entonces, lo que encontramos es que el colonialismo verde es esa nueva forma de despojo que incrementa a la luz de las crisis de nuestro tiempo, de las crisis ambientales de nuestro tiempo, y se expresan en el incremento de megaproyectos eólicos, fotovoltaicos a gran escala, de hidrógeno verde, con políticas de conservación de la naturaleza que no respetan los derechos indígenas o los derechos de los pueblos, y bueno, en una serie más de programas. Y si tomamos el ejemplo del Istmo de Tehuantepec, esta región del sur de México, en el estado de Oaxaca, ahí son proyectos de instalaciones, infraestructuras gigantescas de turbinas eólicas de producción eléctrica que tienen impactos en las comunidades. ¿Cuáles son esos impactos? Uno de ellos, que es algo que siempre insisten los comuneros y las comuneras, es pues agudizar los procesos de privatización de las tierras comunales, el desmantelamiento de la propiedad social de la tierra. ¿Qué es la propiedad social? Son tierras que no son privadas, que son comunales y ejidales, y son resultado pues de un largo proceso de defensa de los territorios. Otros impactos son pues paso de aves, los mantos freáticos, que no están siendo pues rigurosamente evaluados por la Secretaría de Medio Ambiente. Esto es paradójico cuando decimos que queremos mitigar la emergencia climática y queremos superar esta crisis. Es paradójico porque vemos que está teniendo un impacto ambiental directamente. Y bueno, por otro lado, estamos viendo que tiene un impacto también en el incremento de la violencia en la región, una violencia que es debería ser alarmante, digamos. Josefa, dentro de este boom de la demanda de minerales que sirven para la producción de baterías, por ejemplo, para la electrificación del transporte en Europa, en Estados Unidos, usted afirma en este ensayo que la extracción de minerales en Latinoamérica y en África también obedece a lógicas de despojo racista. ¿Por qué? Es una gran pregunta, es parte del corazón de este ensayo, que vemos efectivamente en el norte global los proyectos de electrificación, los pactos verdes europeos, están demandando minerales. O sea, esta electrificación que promete reducir las emisiones de gas de efecto invernadero están manifestándose en forma de extractivismo en muchos territorios del sur global, como tú has leído el informe de Oxfam, y esto es una forma de despojo racista en la medida que en este momento de crisis nuevamente son los territorios históricamente colonizados, históricamente racializados, los que se vuelven susceptibles de ser sacrificados, pero en esta ocasión en nombre de salvar a una humanidad de la catástrofe, de salvarnos de las catástrofes ambientales. Y es ahí donde me pregunto en este ensayo, ¿qué es esa humanidad? ¿Quiénes conforman esa humanidad que se van a salvar de la catástrofe? Un reducido sector de la población global que es principalmente responsable de los gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Quiénes son los humanos y quiénes no son los humanos? Esto es una raíz de ese racismo, digamos, que se ha inaugurado desde el siglo XV, XVI. Es un racismo que ha justificado el saqueo de pueblos enteros, que ha tipificado a los cuerpos que importan y los cuerpos que no importan, que nos han tipificado como pueblos indígenas, como pueblos negros, como pueblos prietos, y somos esos cuerpos los que no importamos, los que no hemos importado históricamente, esos cuerpos que se han violentado y que esa violencia se ha naturalizado. Entonces, esa violencia naturalizada durante largos siglos es lo que hoy día, en el siglo XXI, sigue operando y sigue justificando la violación de los derechos humanos en muchos territorios que contienen estos minerales. ¿Cuál sería la alternativa a esta política energética? De hecho, el subtítulo de su ensayo es Hacia un ecologismo anticolonial. ¿Cómo pensar una política energética pues más justa, más equilibrada, que no sea racista, como usted la describe? Este subtítulo, Hacia un ecologismo anticolonial, es una interpelación al norte global, en realidad. Es una interpelación a los programas, a las soluciones que se están dando, y sugiere que si queremos empezar a pensar soluciones reales, verdaderas, para estas grandes crisis energéticas, ambientales, cualquier programa, proyecto que vaya orientado a mitigar la emergencia climática, a resolver la crisis de las sociedades industriales, tiene que tener posturas anticoloniales y antirracistas. Porque no es solo una solución técnica, un cambio de aplicación de un fracking a una turbina de viento, es un cambio, una transformación política, económica, cultural, subjetiva, porque esos son también los orígenes de los problemas de nuestro tiempo. Entonces hay que pensar en redistribución también, acceso a la energía, porque también dentro del norte global hay barrios, hay poblaciones que no tienen acceso a la energía básica como la electricidad o tienen energía muy irregular. Entonces pensemos en la redistribución energética. ¿Energía para quién? ¿Energía para qué? ¿Y energía cómo? Dicen los movimientos sociales de América Latina. Son las preguntas efectivamente que usted aplica para cuestionar estos grandes proyectos de energía limpia. ¿Energía para qué? Justo en este momento en que el boom de la inteligencia artificial se prevé que va a disparar la demanda de energía, ¿cómo analiza usted esto en términos de impactos también que podría tener para la producción de energía? O sea, precisamente nos está llamando para qué queremos energía y para quiénes queremos energía. ¿Se van a seguir generando más aplicaciones tecnológicas orientadas a la destrucción de nuestro hábitat? Me parece que esa no es la solución. Me parece que la solución tiene que pasar por generar servicios para la población, energía para la población en su conjunto, para los pueblos en su conjunto, no solo para los pueblos indígenas, para las poblaciones en general. Sin embargo, estamos en una gran asimetría a nivel global, en una gran desigualdad, que por supuesto aparece la inteligencia artificial, aparecen las demandas de energías, para las guerras, por ejemplo, estamos en un tiempo de guerra y de genocidio en el que tendríamos que preguntarnos cuánto de energía se está gastando en la industria bélica. Entonces, es un gran momento, creo, para repensar cómo queremos vivir, cómo queremos habitar y cómo vamos a superar estas desigualdades. Josefa Sánchez Contreras, muchas gracias. Aquí tenemos para los oyentes mucha materia para reflexionar. Muchas gracias. Le mandamos saludos a los oyentes. No sé si nos puede dar un pequeño saludo en su idioma. Sí, la lengua de mi pueblo es la lengua Angpong. Es de Shengitin, Awindeca, Pendeca, Yomadeca, desde Ampensame, Tecange, Oaxaca, México. Y así ponemos un punto final a esta edición de Vida en el Planeta. Recuerdo que el ensayo Despojos Racistas hacia un ecologismo anticolonial está disponible en versión digital en la página de la editorial Anagrama. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.